Estamos estudiando esta semana el estudio sobre el noble príncipe de paz. Bienvenida, Clara. ¿Cómo te sientes? Hola, Johnny. Bienvenido también. Johnny, esta semana vamos a leer, y no solamente a leer, vamos a estudiar y analizar sobre el único que puede darnos paz eterna y verdadera. Oh, y esto quiere decir que estaremos interesados en la comunicación con el Eterno. Perfecto, pero Johnny, antes de continuar, vamos a orar. Perfecto. Gracias te damos, Padre, por tus bendiciones. Gracias porque tú nos das vida, salud y porque podemos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por tantas cosas bellas que nos da y por la vida. Otra vez, gracias por la vida y gracias por el Hijo que tú enviaste para salvarnos. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Amén. Entonces, Clara, leemos. Vamos a leer. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Wow, Clara, qué palabras poderosas tú estás leyendo. Pero estas cosas, que Príncipe de Paz, en el diario Vivir no se habla de nombres así. ¿Cómo debemos de entender cómo es esto? ¿Qué es paz verdadera? ¿Cómo sucede esto? Johnny, cuando estaba leyendo esto, vino a mi mente el Mesías de Handel, que son estas palabras, está basado en esto. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucedió para el tiempo de Isaías? ¿Cómo lo hará el niño de Isaías? Ese niño de Isaías que tú hablaste del Mesías de Handel es nuestro Salvador Cristo Jesús. Y su venida y su nacimiento está basado en las profecías bíblicas. Y fíjate, Clara, que tiene directamente relación con el tiempo de Isaías, no solamente porque Isaías es el que lo está diciendo, sino que también el contexto en el cual la profecía es dada es un contraste entre el reino del norte y el reino del sur. Porque el reino del norte, que le llaman las 10 tribus perdidas de Israel, el reino del norte fue el primero en ser llevado al cautiverio, y de eso estaremos hablando. Y Isaías le dice y le habla a los de Galilea, a los del reino del norte, que perennemente serán despreciados por los del sur. Ellos son los que se convierten en los samaritanos. Clara, ¿los samaritanos eran preferidos de los apóstoles o eran despreciados? Bueno, muy despreciados. Muy despreciados. Pues mira, vayamos a la lectura. Sin embargo, no tendrá oscuridad la que estaba en angustia. En tiempos anteriores, él humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pero en tiempos posteriores traerá gloria a Galilea de los gentiles, camino del mar y el otro lado del Jordán. Clara, gloria a los gentiles. Nosotros, como cristianos, como evangélicos, como adventistas del séptimo día, como creyentes de la palabra de Dios, no entendemos lo que esto quiere decir. Pero para un judío que está leyendo esto en el libro de Isaías, le está diciendo que la promesa está siendo dada a un grupo despreciado. Dios, en la venida de Jesús, estaba particularmente interesado en las necesidades de los israelitas, de aquellos que habían sido sacados. Y esto lo comenta el folleto. En respuesta a la solicitud de ayuda de Acaz, Tiglatpileser III tomó las regiones de Galilea y Transjordania, pertenecientes a Israel. En el norte llevó a algunos cautivos y transformó los territorios en provincias asirias. Esta promesa de la venida del Mesías dada a los de Galilea está directamente contextualizada como un aliento a todas estas tribus que están siendo tomadas, despreciadas, porque recuerda, Clara, que se quedaron las dos tribus, se quedó Judá, se quedaron los de Jerusalén, se quedaron los del templo, y ese conflicto entre Samaria y Jerusalén sigue. Lo interesante es que cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que todo era la misma persona. Porque esas 12 tribus de Israel es como si nosotros tenemos 12 hijos. Pues esos 12 hijos son familia, se parecen. Y esas 12 tribus, los samaritanos, los gentiles, todas son la misma cosa. Todas son la misma raza, las mismas personas. Pero así no lo experimentaban, Clara, en el tiempo de Isaías. Mira lo que ellos experimentaban. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar Pehac, hijo de Ramalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, y vino Tiglatpileser, rey de Asiria, y tomó gente de Ijón, Abel-Bet-Maca, Genoa, Quedes, Azor, Galad, Galilea, y de toda la tierra de Neftalí, y la llevó cautivo a Asiria. ¡Ay, bendito, Clara, diría el puertorriqueño y todos los israelitas del Reino del Norte! Te dan la lista de las ciudades, Clara, las ciudades más importantes, y con cada ciudad todas las villas que estaban alrededor, todos siendo erradicados de su tierra amada. Tú amas la República Dominicana, yo amo Puerto Rico, amamos el país en el cual vivimos ahora, que es nuestro país también, y amamos a Costa Rica y amamos a Honduras, los lugares donde hemos vivido más tiempo. Pero amamos a México y amamos a tantos otros. Imagínate, Clara, que los sacaron y ahí está la lista por nombre. Eso es como que estuviera el apellido y el nombre de la familia. Lo interesante, Johnny, es que ellos se llevaban todas esas personas y los llevaban a Siria. Eso viene siendo hoy en día Siria, Irán, Irak. Entonces, todas estas personas de Irak, Irán, Siria y otros lugares son también israelitas, del pueblo de Israel. O sea, que se mezclaron. Se mezclaron, todos somos la misma cosa. Clara, y aquí vemos el hermanito Tiglatpileser. Y en esta foto del celular del tiempo de ellos, tallada en una piedra, encontramos que su nombre significa ¿qué? Mi confianza está en el hijo de Esajra. Y este, Clara, es el dios de ellos. Este Esajra es el dios de ellos que ellos honran con su propio nombre. Y vamos a estudiar los significados de lo que el símbolo del sello de él tenía. Los símbolos de Ashur deben estudiarse porque son una de las fuentes de nuestro conocimiento sobre el origen y el carácter de Dios. Del Dios de ellos. Sí. Disco alado con cuerno encierra 4 círculos. Ahí vemos los círculos alrededor. Sí, Clara. Estos círculos que estamos viendo, están atados a las alas y los rayos ondulantes están en los lados, significando la relación que él tiene con su Dios. Círculo o rueda suspendido de alas y que encierra a un guerrero que saca su arco para disparar la flecha. Y vemos el arco. En otras palabras, las luchas de él las atribuye a la bendición que Dios le está dando. Él está circunvalado por la bendición divina. Esa es su perspectiva. El arco del guerrero lo lleva en la mano izquierda, mientras en la mano derecha se levanta como para bendecir a sus adoradores. Clara, la idea de atribuirle al Dios eterno, en la mente de él, Ashur, es el Dios del panteón de las provincias que él habita, y este Dios está en comunicación con el Dios de Israel, y él visualiza, como las palabras del libro de Reyes nos dicen, que él está obrando, que el Dios de él se ha puesto en comunicación con el Dios de Israel y le está diciendo que vaya a tomar la tierra. Y eso es precisamente lo que señala Isaías, que es una profecía que Dios desea usar a Tiglatpileser para castigarlos y sacarlos de allí. Johnny, pero algo muy interesante es ver cómo Dios usa a todas las personas. Aunque estas personas piensen que el Dios de ellos tiene otro nombre, Dios es un Dios de tanto amor, Johnny, que vamos a ver muchas sorpresas en el cielo. Y lo dice Isaías, que Dios fue el que le mandó a Tiglatpileser que hiciera esto. Aquí tenemos la descripción y podemos ver en morado las del área del norte de Israel, el reino del norte. Los sacaron en la primera de las deportaciones de Tiglatpileser, estas líneas moradas. Estas líneas moradas pintadas en el mapa para nosotros son simplemente una decoración. Para la gente que estaba experimentándolo fue un terrible dolor. Y podemos ver el terrible dolor aquí, Clara. Yo quiero que volvamos al anterior, al mapa, aquí, para que veamos algunos países que... Mira, ahí de este lado está Jordania, hoy en día. Sí. De este lado está Israel. En aquel tiempo, acá estaban los filisteos, y aquí estaba el reino del norte, y aquí estaba el reino del sur. Siria ocupaba toda esta región, Asiria ocupaba esta región, Babilonia esta región. Porque esta era la gran Asiria, pero eso incluye, porque aquí Biblos está en el Líbano, se incluye el Líbano. Correcto, al norte del reino del norte está el Líbano. Clara, mira, aquí te presenta las armaduras y las estrategias y tecnologías de guerra que usó Tiglatpileser. Por supuesto los arcos, pero los arqueros están protegidos. Ves aquí esta protección de un carrito, tiene ruedas que viene siendo rodando, ellos están siendo protegidos. Y además el carrito tiene aquí unos palos con una fuerte punta para tumbar el muro y para tumbar las paredes y de la entrada. Además de esto, tenían los que venían por las escaleras. Subirse al muro. Y aquí están siendo destruidos, muertos, los enemigos. Pero Clara, mira, lo más interesante de todo, estos tres que están aquí atrás. ¿Qué tú piensas que está pasando con estos tres que están aquí atrás? Están como orando, ¿verdad? No, mamita, están embalados. ¿Están embalados? Embalados quiere decir... ¿Cómo? Que los han matado y le han metido una estaca desde entre las piernas hasta sacársela por la boca o por el cuello. Y los han puesto exhibidos allí frente a la ciudad. Pobres. Los asirios eran gente terrible, Clara. Veamos otro detalle con respecto a la manera de ellos reinar. Aquí está Tiglatpileser recibiendo tributos y bendiciones, y aquí tiene su piernita, su piecito, sobre la cabeza de uno de sus enemigos por los cuales Dios le da el tributo, le da el privilegio de reinar. Muchas tribus nómadas semitas se asentaron en el norte de Mesopotamia a principios del tercer milenio antes de Cristo, en la zona conocida como Subartu. Primero fue una zona dominada por los acadios, y tras la caída de la tercera dinastía de Ur pasaría a estar regida por amoritas. Los primeros reyes asirios, encabezados por Tudia, vivían en tiendas de campaña, pero poco a poco irían dando paso a una civilización cada vez más compleja. El primer gran rey de Asiria fue Samsiadad I. Se ve que el tipo era fan de Sargón y se puso a conquistar territorio como un loco, destruyendo entre otros el reino de Yamkaz. Sin embargo, el reino de Alepo le paró por el oeste y el reino de Snuna por el sureste. Supongo que recordaréis el caos que era Mesopotamia en aquel momento, con Larsa y Sin en guerra constante. Samsiadad retuvo mucho territorio durante su vida, pero su hijo Ismedagan no fue tan competente. Snuna, Mar y Alepo cargaron todo lo que pudieron contra este incipiente imperio para recuperar sus posiciones. Pero no solo aprendieron de metalurgia, también construyeron armas de guerra como torres o arietes. Durante este tiempo pasó algo importante. Los hititas, gobernados por el rey Supiluliuma I, se cargaron a los mitanos de Turrata en las llamadas Primera y Segunda Guerra Asiria. Asiria, sin competencia por el norte, se quedó con muchas de estas ciudades y comenzó a ganar preponderancia. Y entonces llegamos al reinado del rey casita Burnaburías II, que como ya conté en el episodio anterior, casó a su hijo con una princesa asiria, Mubalitat Serua, hija del gobernante vasallo asirio Assurubalit I. Assurubalit puso a su hijo, Kurigalzu II, como rey en el trono de Babilonia. Para este tiempo, Mitanni había caído en desgracia debido al afán expansionista de Supiluliuma, que también se metió en guerra contra los egipcios. Este vacío de poder fue aprovechado por las tribus nómadas, especialmente de arameos, que fueron haciéndose un hueco en las zonas más guays de Mesopotamia. Assur era representado por el árbol de la vida, pues era el dios de la vida vegetal, aunque esto iría cambiando hasta ser representante del sol y convertirse en un dios guerrero. Esta es la visión que tenía. Él se lo atribuye a su Dios. Es un asunto espiritual para él. Y volvemos entonces a la profecía, Clara. Sigamos leyendo la profecía. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombras de muerte, la luz les resplandeció. Le aumentaste la gente y acrecentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten el botín. Porque como en el día de Madián, tú has quebrado el yugo que cargaba, la vara de su hombro y el cetro del que lo oprime, todo calzado del que marcha con estruendo y el manto revolcado en sangre serán para quemar pasto para el fuego. Dios les promete venganza. Y esta venganza y esta promesa de Dios es relativa a las experiencias que ellos están teniendo. Entonces, ¿qué país es Madián hoy en día? Ah, ¿qué fue lo que pasó con Madián? Vayamos para allá. ¿Cuál fue la batalla de Madián? El Señor habló a Moisés diciendo: lleva a cabo por completo la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Y después serás reunido con tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo. Fíjate, Clara, que este problema con los madianitas viene desde el tiempo de la toma de la tierra. Allá cuando salieron de Egipto y estuvieron 40 años en el desierto, ya tuvieron encuentros con Madián, pero Dios les había dicho que no los destruyeran. Tenían relaciones y tenían pactos y tenían una camaradería. Al mismo tiempo, los de Madián hicieron unas terribles acciones contra Israel. Leamos cuáles fueron esas acciones y esas batallas. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Ay, que los hijos de Israel también hacían cosas malas, Johnny. Entonces el Señor los entregó en mano de Madián durante 7 años. Como el Señor, Johnny, nos da pruebas, porque tuvieron 40 años en Egipto y ahora con Madián 7 años. Sí, mija, porque se aparta el pueblo de su Dios. Muy bien, pues sigamos leyendo. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel por causa de los madianitas. Los hijos de Israel se hicieron escondrijos en las montañas y cuevas y lugares fortificados. Porque sucedía que cuando Israel sembraba, subían contra él los madianitas, los amalequitas y los hijos del oriente, y acampando contra ellos, arruinaban las cosechas de la tierra hasta cerca de Gaza. No dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni toros, ni asnos, porque venían con sus ganados y con sus tiendas, siendo como langostas por su multitud. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para despastarla. Israel era empobrecido en gran manera por causa de los madianitas. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. Entonces, cuando el tiempo de Isaías, la promesa que le está dando al mencionar de la batalla como la batalla de Madián, lo que les está diciendo es que lo registrado en Números 31 se va a volver a repetir. Es decir, que leamos el resumen de lo que sucedió allá en Números 31. Hicieron la guerra contra Madián, como el Señor había mandado a Moisés, y mataron a todos los varones. Dios mío, cuántas esposas se quedaron sin sus esposos, cuántos sí. hijos sin sus padres, porque se mataron a todos los varones. Eso fue una matanza grande. Claro, así como en el día de Madián quiere decir que va a haber una venganza completa. Johnny, pero una cosa, así como estuvimos viendo la cosa terrible que hicieron, que le ponían un palo a las personas, los embalaban. Los israelitas no eran tan santos, tan buenos tampoco, porque matar a una persona, no importa cómo sea, quitarle la vida. Todo esto es terrible, Clara. Pero el punto clave aquí es que Dios está prometiendo a Israel. Veamos, en estas promesas de Isaías 9, del 1 al 5, de un lado tenemos las tinieblas, que podría ser semejante al COVID-19 que nosotros estamos experimentando, y Dios les promete que viene una gran luz. Por otro lado está la sombra de muerte. La luz resplandeció. Es la promesa. Sí. Y después, aumentaste gente, acrecentaste alegría, amén. Se alegrarán como en la siega, como se goza cuando reparten un botín. Nos vamos a gozar, Clara. Nos vamos a la gozar. La promesa de Dios es que nos gozaremos. Y el hermano Isaías, dando estas promesas de parte de Dios, esto es lo que afirma en un poema precioso, porque el libro de Isaías tiene una poesía muy delicada. Leamos. Te doy gracias, oh Señor, aunque te enojaste contra mí, tu ira se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque el Señor es mi fortaleza y mi canción, Él es mi salvación. Con regocijo sacarán agua de los manantiales de la salvación. En aquel día dirán, den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus hazañas. Recuerden que grande es su nombre, canten salmos al Señor, porque ha hecho cosas magníficas. Sea esto conocido en toda la tierra. Grita y canta, oh habitante de Sión, pues el Santo de Israel es grande en medio de ti. La promesa que da Dios es de restauración, a pesar de, como dijo Clara muy acertadamente, la maldad de los propios israelitas, que se suma a la maldad de Tiglatpileser, y Dios usa a Tiglatpileser. Tiglatpileser tercero, Johnny. Gracias. Y Dios usa a un Tiglatpileser tercero, que no es nada de bueno, para castigar a los israelitas que no estaban siendo buenos, con el propósito de traer de vuelta el camino de justicia y particularmente la promesa de la venida del Mesías. Esto es lo que el folleto nos resume. El Señor no solo hace salvación, Él mismo es salvación. La presencia del Santo de Israel es en nuestro medio, lo es todo para nosotros. Dios está con nosotros. Jesús no solo hizo milagros, se hizo hombre y habitó entre nosotros. No solo llevó nuestros pecados en la cruz, se hizo pecado por nosotros. No solo hace la paz, Él es nuestra paz. Y no solamente nuestra paz, Él es la única paz. Clara, las declaraciones que hace Isaías en esta poesía tan delicada, en un hebreo precioso, algunos acreditan esta porción al segundo Isaías. Nosotros creemos que es un solo autor, y porque sea más refinada una porción que otra, no quiere decir que son autores diferentes. Pero sean dos autores o sea un autor, es la palabra de Dios, y esta palabra de Dios ha llegado hasta nosotros en la forma del libro de Isaías, y el libro de Isaías ha sido corroborado a través de los rollos del Mar Muerto como auténtico, siendo no una invención de la Edad Media, sino un manuscrito recibido de parte de Dios. Y la promesa que hace aquí la podemos resumir en lo que vemos en pantalla. Invoquen su nombre. Ese es el primer paso, claro. Sí. Hay que invocar el nombre de Dios. Cuando nosotros estamos en medio de esta terrible pandemia del COVID-19, que puede ser que hemos perdido los recursos económicos, que nos han sacado de nuestra casa, hemos perdido el trabajo, estamos enfermos, tenemos a alguien enfermo, hemos perdido familiares. ¡Qué terrible, Clara! Nosotros hemos sido muy bendecidos, alabamos el nombre de Dios, que nosotros estamos en salud y nuestros hijos están en salud y los nietos, pero tenemos tanta gente que conocemos ya que han sufrido muerte, sí. Clara. Esto es terrible. Y la medicina es número uno, número dos y número tres. El principio y el fin, invoca el nombre del Señor. Pero esto se puede traducir en un poco más detalles. Okay. Esto, tenemos el título Hechos y Acciones o Confianza y Relación. Invoque su nombre. Den a conocer entre los pueblos sus hazañas. Clara, el detalle que tenemos aquí es el poder del testimonio. Los cristianos perdemos de vista el poder que Dios le ha dado a la palabra hablada bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando Dios en la historia una y otra vez libera al pueblo, les da poemas, les da cantos, les da salmos, les da palabra escrita para que ellos recuerden al universo entero quién es el liberador. Y tú y yo, Clara, debemos invocar el nombre de Dios, y cuando hablamos las palabras se convierten como acciones, Clara. El nombre como acciones, el nombre de Dios, invocar el nombre de Dios es una acción de salvación, como decía el folleto. El invocar el nombre de Dios, Clara, no es simplemente un nombre, es el poder que está en ese nombre. Las palabras son como hechos. Cuando nosotros cantamos el salmo y lo apropiamos, son como hechos. Dios es mi salvación, confiaré y no temeré. De nuevo, Clara. Dios es mi salvación, confiaré y no temeré. ¿Puedes tú decir lo mismo? Clara y yo te invitamos a que lo declares. Y qué lindo se oye. Vamos a repetirlo otra vez. Te sigo. Dios es nuestra salvación. Dios es nuestra salvación. Confiaré y no temeré. Y no temeré. No debemos temer, debemos confiar en Dios. Y esto solo lo podemos hacer cuando invocamos el nombre del Señor. La fórmula bíblica es sencilla. Creer las palabras. Esta es la versión del Reina Valera 1908, que es la primera Biblia personal mía, 1909, perdón, que me regaló el anciano de iglesia, el hermano Vázquez, Edgar Vázquez. El Señor bendiga su memoria, y el espíritu de él está en las manos de Dios, como declara Eclesiastés 12:7. Pues este santo hermano, santo varón de Dios, me regaló esta Biblia, y hasta el día de hoy invoca el nombre del Señor. Te invitamos a creer, te invitamos a confiar y a no temer. Aleluya y amén. Amén.